Autofoto programa 86, miércoles 6 de septiembre de 2017. Vuelve septiembre, vuelve la rutina, vuelve Autofoto a Radio Crash. Empezamos esta tercera temporada, ¿quién nos lo iba a decir? Aquel 21 de septiembre de 2015, que casi 2 años y 85 programas después íbamos a estar aquí empezando una tercera temporada, que empezamos además como la segunda, presentándote una nueva edición del Festival de Arte Culture Club, que alcanza ya su sexta edición y que tendrá lugar el próximo fin de semana en el Palacio Revillagigedo de Gijón. Artistas plásticos, tecnología 3D, cortometrajes, conciertos, charlas, cine para niños y niñas. Son tantas las actividades y participantes que no podemos hablar de todo en media hora, así que vamos a centrarnos sobre todo en la música, porque el Culture Club de este año viene con 6 conciertos en 2 días y vamos a escuchar a todas las bandas y artistas para que vayas sabiendo lo que te espera. Y te contaremos además algunas de las actividades paralelas que hay, aparte de la propia parte expositiva, que es el centro de la exhibición, claro. También vuelve Lilian Suárez, nuestra mediadora de cabecera. Hoy vamos a hablar con ella de la vuelta al cole y de cómo se integra la mediación en el ámbito escolar. Será un poco más tarde en su sección Diario de una mediadora. Y para terminar hablaremos de otra exposición, Animales Domésticos. Es la nueva propuesta del colectivo Of Mothers, que pasó por Autofoto hace unos meses. Y hemos ido a ver la exposición. Es una de las novedades que queremos presentarte para esta tercera temporada. No solo hacer el programa desde el estudio de Radio Crash, sino salir a las exposiciones, a los conciertos, a las actividades culturales que haya en Gijón y en Asturias, y acercarte un poco a través de grabaciones, pues las opiniones y los pensamientos de la gente que allí está. Como te digo, hemos ido a ver la exposición Animales Domésticos y a charlar con Susana Carro, una de las integrantes del colectivo, que nos ha contado algunos detalles sobre el proyecto. Con todo esto arrancamos, como te digo, la tercera temporada de Autofoto. Siéntate, ponte a gusto, vamos a empezar ya a escuchar música de los grupos que van a participar en la sexta edición de Culture Club. Estos son White Bats y esto es Daylight Sunset. Yo no creo en el matrimonio. No, lo digo en serio, quiero dejarlo bien claro. Creo que en el peor de los casos es un acto político hostil. Es el modo de que los hombres estrechos de mente mantengan a una mujer en casa y apartada, envolviéndolo todo con la tradición y otras tonterías conservadoras y religiosas. I wish you could be here. See this light, this daylight, this smell we're breathing in the sun. This daylight, no one knows you were wrong. Just too proud, just too proud. I want you to be here, having fun. Didn't trust, didn't trust. Here new times I call. Como te decía antes, aparte de la propia exposición con la participación de 46 artistas, Culture Club te ofrece una serie de actividades paralelas. Por ejemplo, un taller de collage impartido por la artista venezolana Amalia Pereira. Son tres talleres de 4 horas cada uno. El sábado día 9, de 11 a 3. También el mismo sábado, de 5 de la tarde a 9 de la noche. Y el domingo, de 11 a 3. El precio del taller es de 60 euros. Está incluido todo el material necesario. Y es una convocatoria abierta. No hace falta tener experiencia previa. Puedes reservar tu plaza, porque eso sí, las plazas son reservadas, escribiendo a info@cultureclub.com. Ya sabes que en Culture Club la E de Culture se sustituye por un 3. O puedes escribir también a ama.cafeblanco@gmail.com. Equilibrio, ritmo y cromática. Ahí están esas tres que son, no es que sean fundamentales, es que es vital. Es como el oxígeno de la obra. Un collage sale de diferentes lugares. Son como muchas madres que han parido a pequeños hijos y tú los vas quitando de muchos sitios. Y cada uno tiene un papel, un color, una gama, una textura. Paso muchas horas clasificando material por color. Te diría que hasta por año, porque creo que la incidencia de los años en el papel hace unos ocres diferentes. Hay un discurso de la mujer protagonista, de la naturaleza femenina, de estamos aquí, lo necesito transmitir, defiendo a la figura femenina, soy madre, soy hija, ojalá sea abuela. Para mí la mujer es la dadora de vida, la madre, la amiga, la amante. Porque a mí lo que me mueve son los discursos. Yo lo que soy es una narradora de emociones. Mi nombre es Amalia Pereira, soy colajista y reensamblo emociones. Otro de los grupos que pasará por el escenario Subterfuge del Culture Club es Solo Astra, la banda española que actuará el sábado a las 7 de la tarde y presentará temas como este Hola y Adiós, incluido en su álbum de 2015, Exofase. Thank you. En esta sexta edición de Culture Club también hay cine, cine en formato cortometraje. Dos pases, uno el sábado para el público infantil y otro el domingo para el público general. El pase del sábado, a partir de las 12:15 de la mañana en la Colegiata San Juan Bautista, vamos, la que está como en la parte de atrás del Palacio de Rey Ajigedo, está formado por las películas Uca, de Valle Comba, La invitación, de Susana Casares, Cataroquen, de Jaime Maestro y Aitor Herrero, y Musicidio, de Ferriol Tugues. El pase del domingo se proyectará también en la Colegiata a partir de las 12 de la mañana e incluye las siguientes películas: Futuro, de Pablo Vara, Exit, de José Luis Velázquez, Hijas, de Kiko Prada y Javier Prada, Llegar, también de los hermanos Prada, también dirigida por ellos es Rockstar, y hay una cuarta película dirigida por esta pareja de hermanos que es DJ Abulin. Completan el programa Microondas, de Juan Cabestani, Eat My Shit, de Eduardo Casanova, y El desconcierto, de Alberto Carpintero. Esto, como te digo, es el domingo a las 12 de la mañana. Después de este pase, para la sesión Bermúdez ese mismo domingo, tenemos el concierto de Maimuni, que han sacado disco este mismo año, Memorias de una Dorada, y en él se incluye a Carmen. Lejos ya de ser hoy un recuerdo, luces, destello y primavera, palabras hoy de más, el cielo hoy, nada es más que nada. Amanece verde el mar, que en Lisboa cruza el puente. Atardece donde el sol en San Jorge hoy brilla alto. Un camino ya sin luz, un invierno frío soy, tras la puerta donde el tiempo ahora es silencio. No hay banderas, no hay color, una flecha al corazón. Pesa el aire. Ay, Carmela, ¿dónde? Otra tarde hoy, otro invierno, esperanza. San Antonio, pareces triste. Suenan hoy, suenan campanas en algún lugar, que hoy dicen que el tiempo se puede hoy parar. Lejos ya de ser hoy un recuerdo, luces, destellos, primavera, palabras hay de más y el cielo, nada es más que nada. Ay, Carmela, ¿dónde? Otra tarde, otro invierno, esperanza verde en flor. San Antonio, pareces triste. Suena hoy, suena campanas en algún lugar, es que hoy dicen que el tiempo se puede parar. El tiempo se puede hoy parar. Seguimos repasando música y actividades paralelas dentro de la sexta edición de Culture Club, la feria de artistas que tendrá lugar el próximo fin de semana en el Palacio Revillagigedo. Una feria que no es ajena a la revolución tecnológica que estamos viviendo y que se espera que eclosione finalmente durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Esta denominada cuarta revolución de la humanidad nos trae avances biotecnológicos que fusionan cuerpo y máquina, la aparición de los primeros androides, hallazgos en nanotecnología, aplicaciones de realidad virtual. El cine y la literatura ya han tratado estos temas, planteando los conflictos sociales y políticos que toda esta revolución tecnológica trae consigo. Y Víctor Guillot, el director del Zika, que ya pasó por Autofoto en un par de ocasiones y que es además el director de comunicación de Culture Club, ofrecerá una charla el sábado por la tarde a las 5:30 en la Colegiata San Juan Bautista, en la que hablará de todos estos temas y de qué consecuencias tendrá esta última revolución científica. La charla lleva por título Donde todo ha sucedido, cine, ciencia y revolución, y tendrá lugar, como te digo, el sábado a las 5:30 de la tarde en la Colegiata. Ese mismo sábado, pero más tarde, a las 8:30, y para cerrar esa primera jornada de festival, actúa en el escenario Subterfuge Joe La Reina. Apagando. Sin duda, una de las actividades más especiales que se van a llevar a cabo en el Culture Club 2017 es la exposición para discapacitados visuales. Se trata de la reproducción en tres dimensiones de algunas obras de arte para que las personas ciegas puedan acercarse a ellas y conocerlas mediante el tacto. Es un proyecto desarrollado conjuntamente con la empresa vilesina Triditive, la Fundación Liberbank y la ONCE. La muestra está compuesta por tres obras. Por un lado, La Gioconda, habrá también una obra de Kandinsky y una obra del pintor asturiano Armando Suárez. Esta muestra de arte para discapacitados visuales estará abierta al público durante todo el horario expositivo de Culture Club. Hablábamos antes de la sesión Bermú del domingo con Maimuni, pero por supuesto el sábado también hay sesión Bermú. A partir de la 1:30 de la tarde actuarán Mou. No podía faltar la poesía en esta sexta edición de Culture Club. Unai Azcune y Luis Tejerina ofrecerán su espectáculo Poesía Sonora el domingo a partir de las 5:30 de la tarde. La guitarra de Unai y los poemas de Luis pondrán la nota poética al festival casi para cerrar ya la tarde del domingo y para cerrar también esta parte del programa en la que repasamos los contenidos de este Culture Club. Recuerda, sexta edición, sábado 9 de septiembre, domingo 10 de septiembre en el Palacio Revillagigedo de Gijón. Justo a continuación de este espectáculo Poesía Sonora, a las 6:30 de la tarde del domingo, actúan The Neon. En su nuevo disco Home Lights, publicado este mismo año, incluyen I Know. I've been feeling it. Seeing fear in your smile. Is this a curtain call or something like the other side? We were frozen deep into an hourglass. Is this the bell? Is it already time to wave goodbye? All alone on a distant star, taking pictures through a telescope from a million miles. When the only truth is you were on the spot, you gotta use your eyes. Turns out that we have lived in a deserted town, screaming in a room with no one else around. Cuanto peor, mejor para todos, y cuanto peor para todos, mejor. Mejor para mí, el suyo, beneficio político. Foto, damos de nuevo la bienvenida a Lilian Suárez. Lilian, muy buenas. ¿Qué tal? Hola, Javi. ¿Qué tal ese veranito? Bueno, genial. Secando, ¿no? Que me contabas antes que fuiste por ahí a secar. Seque, seque. Porque aquí, pero aquí bajo manera, la lluvia también se está bien, ¿eh? También es verdad. Aquí sí, la lluvia es arte. Lilian, como sabéis, es abogada, es mediadora y en Autofoto es la encargada de la sección Diario de una mediadora. ¿De qué hablamos hoy? Bueno, pues hoy vamos a ponernos, después de estar escuchando todas estas cosas de música, de cultura, de, ahora vamos a bajar aquí a tierra, ¿no? A tierra. Aterrizamos en la, en plena vuelta al cole, que estamos todos y todas ya, con niños o sin niños, todos estamos aquí volviendo al cole de una manera o de otra, cuando empieza otra vez el invierno ya, en septiembre, y bueno, pues pensé que esta fecha era propicia para hablar de mediación escolar. Pues sí, mira, viene muy a cuento. Muy ocurrente. Pues la mediación, ya habíamos hablado en los anteriores programas y vamos a seguir haciéndolo en cada programa. Voy a insistir en qué es esto de la mediación, que lo conozca todo el mundo. Sí, sí, sí, está bien. Esto es la sección didáctica del programa, así que tú dale. Sí, aquí podemos hacer un poco de autobombo de la mediación. Pues es la resolución pacífica de conflictos, es el buscar el entendimiento, es el buscar el acuerdo. El suyo beneficio político, como decía el otro. y eso, pues sí, partiendo de los conflictos, ¿no? De esa visión positiva del conflicto como fuente generadora de crecimiento y de beneficios. Estabas esta cuña que nos ponías ahora al principio de Rajoy, me estaba riendo, porque, oye, mira, esto parece lo que decimos los mediadores, cuanto peor, mejor, sí. Sin ser eso, sin llegar. Solo que a vosotros igual se os entiende un poco lo que queréis decir, pero bueno. No es eso tampoco, ¿eh? Conflictos, pues, mejor que no los haya, pero eso sí, sí los hay, los tenemos que gestionar bien, porque de ahí vamos a sacar y a conseguir algo bueno. Como todo en la vida, cuanto más pronto lo aprendamos, más beneficioso, ¿no? y además se cogen mejor. Mm. Los niños y las niñas, pues estas cosas que a nosotros nos cuestan más entender, ellos lo cogen con toda la naturalidad del mundo, sin darse importancia. Bueno, o sí, porque esto de ser mediadores les hace a ellos sentirse importantes, necesarios, útiles, un poco adultos ya. Entonces, bueno, empiezo ya de lleno a contarte un poco... Sí, o sea, estamos hablando de que la forma de integrar la mediación en los colegios es que los propios alumnos y alumnas sean los mediadores. Esa es la base, Javi, ajá. Exactamente. Es la mediación entre iguales. Uh-huh. Aquí se cambia un poco todo el abordaje de los conflictos, de los problemas, de la disciplina, toda esa la convivencia, que por un lado ya están y son necesarios, los planes de convivencia en los centros educativos a mayores, sí. Introducir programas específicos de mediación entre iguales, pues... hace que todo fluya de otra manera, hace que realmente esté cale dentro de los propios alumnos y alumnas, que son al fin y al cabo los protagonistas absolutos, ¿no? Sí, es verdad que los colegios, claro, es un ambiente en general muy de, yo qué sé, de castigos, de reglas, de historias así. Entonces, a través de la mediación, me imagino que podemos aportar otras cosas a la convivencia, ¿no? Entre... Bueno, Javi, te estás aquí delatando muy viejuno, muy mayor, no, no. En no. Los coles ya no. No pasa eso. Es que soy de la GB. Pues sí, yo también, pero eso fue lo que más me sorprendió, ¿no? Esta vuelta mía a las aulas, un poco a los coles, y ver cómo cambió todo. Es todo luz y color. En realidad ya hay un ambiente pues de mucha complicidad. Yo fue lo que vino entre el profesorado y el alumnado y los críos ahí, cosas que nosotros no era así, aunque ya teníamos algún que otro profe progre sí, y enrolladete. Sí, había alguno enrollado, sí. Sí, pero ahora es todo mucho más horizontal, ¿no? Uh-huh. Los métodos de educación son en general mucho más, más intuitivos, más próximos, más... pero aún así... No es que nosotros lleguemos ahí los mediadores y vamos a aportar algo nuevo, a revolucionar la pedagogía en cosas que no existían, no. Pero lo bueno de que exista un programa específico de mediación, que el conflicto sea ahí el protagonista, va a introducir en el colegio, va a introducir entre todos los alumnos, va una mayor implicación. Bueno, como que lo resaltamos un poco más, le damos su espacio, ¿no? Su sitio y su lugar, y trabajamos eso con el conflicto. ¿Cómo se implanta esto? O sea, quiero decir, tú llegas a un colegio y ¿cómo haces para introducir esto? Bueno, pues en cada colegio y en cada sitio, pues depende. Esto va así, y eso me pregunto yo cada vez que llego a un colegio a hablar de mediación. Oye, que yo me dedico a esto, a ver cómo lo implantamos. Uh-huh. Cada colegio tiene su dinámica, sus características. No es lo mismo un colegio muy grande que un colegio a lo mejor rural, claro. O que, pues varía, ¿no? Un colegio público que un colegio a lo mejor concertado, ¿eh? Entonces, cada sitio, cada centro, pues tiene sus características, ya tienen sus programas y sus cosas, y en unos cuajan, otros no. En todos se afronta los planes de convivencia, existen. Pero, ¿qué aporto? Voy a hablar, bueno, aquí un poco de lo mío, lo que hago yo, cómo es mi... Pues mira, la mediación escolar tiene tres patas. Tiene tres patas, que son los alumnos y alumnas, que son los protagonistas absolutos, el profesorado y resto de personal no docente del colegio, y las familias. Claro. Estas son las tres patas, pero bueno, a veces, aunque el tayuelo coge un poco, sirve para sentarse. No llegamos nunca, lo mejor con la intensidad que queremos, a todas las patas, pero bueno, ya sabemos que los padres y las madres estamos muy ocupados siempre, pero lo importante es que en el colegio ya al alumnado llega, ¿no? Entonces, esas tres patas, lo primero es, bueno, contactar que el profesorado esté de acuerdo en introducir esto, que ellos te orienten sobre sus necesidades, un poco de formación al profesorado de cómo vamos a abordar esto, de preparación al profesorado sobre esto y también de aprender, ¿eh? Ellos son los que conocen el pulso del centro. Y ahí ya empezamos con la formación a los alumnos, ¿no? Que esto, pues ya cada método, cada maestrillo tiene su librillo. Yo mi método empezó todo un poco así como, bueno, pues a ver esto cómo lo hacemos, y se llama La casa por el tejado. aquí empezamos así a la brava, por arriba. ¿Cómo hacemos? Pues venga, vamos a hacer mediaciones, ya. Pero es que no sabemos, pues vamos a empezar. Si fueseis estudiantes de medicina, pues igual confundirse, pues tendría consecuencias, ¿no? Vale, si nos metemos a solucionar aquí, a intentar ayudar en problemas, en conflictos reales, pues igual armamos si no tenemos preparación, pero entonces vamos a inventárnoslo, nos vamos a inventar conflictos y vamos a hacerlo a través del teatro. Aprovechamos el teatro con todo lo que lleva, no solo el teatro de la dramatización, ¿no?, sino desde pues, la creación del guión, el reparto de tareas, el trabajo en equipo. Montamos, nos organizamos por grupos y venga, a preparar un conflicto y vamos a hacer una dramatización sobre esto. Y unos son los que tienen el conflicto, otros son los mediadores, las mediadoras, otros los mediados, los que van ahí a las sesiones de mediación, y empezamos haciendo sesiones de mediación sin tener ni idea. Bien, pero sobre todo lo que vamos haciendo mal, vamos hablando, vamos... Así un poco va el método. Que es... ¿Y alguna vez te pasó que, aparte del conflicto inventado, digamos, en esa obra de teatro, surgieran conflictos reales durante la propia elaboración? Y que todos los días. Claro, ¿no? Todos los días y por suerte. Eso sí que es un caso práctico, ya. Es que tú imagínate un colegio estar ahí rodeado de críos y crías de 10 años y que no estuvieran todo el día con conflictos y con... Eso es lo bueno. Que estamos, sí, con el conflicto de hacer ese guión, pero ahí vas viendo, se va viendo, es una oportunidad. Bueno, este método, cualquier otro, el estar en contacto con ellos, sobre todo, te aporta pues eso, esa confianza que hay para que a partir de ahí empiezan a contarte cosas y empiezas a ver, y que este se enfada y que este no sé. Y todo eso lo vamos tratando. O sea, en realidad el teatro, la obra, es la excusa, sí, sobre la que vamos encontrando la materia prima, que la hay en abundancia, para empezar a mediar. Y una vez implantado, o más o menos empezado a implantar, ¿qué tipo de conflictos, digamos, se pueden abordar? Bueno, en teoría todos, que para eso es la mediación, para abordar conflictos. Pero bueno, no sé, en el ámbito escolar, ¿qué es lo que más, claro, te encuentras? Bueno, hay que diferenciar que estemos trabajando pues con institutos o que estemos trabajando en primaria. Claro, en, claro, primaria, sí, pues es todo... Que yo, la verdad, es donde suelo trabajar, ¿eh? El instituto es puntualmente alguna cosa, pero ahí, sí, todavía me da un poco de miedo. Eso lo dejo ya para los profesionales de la educación. Alguna cosa se puede hacer allí también, pero ya tiene que estar más implantado desde abajo. Los críos del cole pues tienen pues las cosas normalillas de toda la vida, y luego pues, no sé, conflictos de todo tipo, que a veces no son estrictamente escolares. Muchas veces pues son críos que a lo mejor pues están tristes porque cambiaron de colegio, porque no tienen aquí amigos, porque es problemas de adaptación. Cosas que se traen de casa, a lo mejor. Que ya. Las cosas de casa, sí, sí, que ahí tampoco es un ámbito donde vayas directamente a intervenir, pero sí a lo mejor a acompañar. ¿Sabes? Los problemas que pueden tener los críos son de toda índole. Pero sobre todo, más que ir a solucionar en concreto problemas... El sistema de mediación, bueno, que normalmente está eso, los alumnos ayudantes, que tienen varias funciones, y luego ya estarían los mediadores, que ya tienen más formación específica para cuando surgen esos conflictos ya susceptibles de ir a mediación, pues ya hacer la sesión de mediación, ¿no?, y buscar la solución. No, pero normalmente lo que más se hace, y una de las cosas que más valor tiene, porque el otro pues es un aprendizaje para la vida, para la solución de problemas, pero más que para solucionar conflictos concretos, es para aprender a tratarse con respeto, a entender los sentimientos de los demás. Son un tipo de conductas que van a evitar conflictos mayores, ¿no? Sí, desarrollar empatía, quizás. Exactamente. Y en cuanto a resultados, yo no sé si te ha dado tiempo, porque bueno, sí, ya llevas un tiempecillo con esto, no sé si nos puedes contar qué resultados tangibles que hayas visto en algún colegio, en algún... Bueno, no, porque tú en lo que es mediación escolar, en realidad, ¿estás empezando ahora o ya llevas tiempo trabajando? Bueno, ¿tú como mediadora sí llevas tiempo? Como mediadora sí, pero yo lo que vi es que eso, que me aburrió un poco el mundo de los mayores, que ya al final... esto de la medieval, esto lo ven como así una cosa, ya estamos metidos realmente en conflicto, ya es difícil, que alguien adulto ya busque estas vías de solución por la de buenas, digamos, pues ya estamos como muy acostumbrados a los juicios, a los pleitos, Pero en el mundo de los más pequeños, pues sí, esto pues empezó, me acerqué a ver estos programas que había en los colegios y bueno, a ver qué podía aportar yo un poco pues desde la experiencia como mediadora profesional y eso. Pero pues sobre todo eso, algún caso, algún conflicto, bueno, alguna vez se trata, pero no llega a tratarse en sesiones propiamente de mediación, en las reuniones que hacemos, pues ahí se van encontrando soluciones, van debatiendo, van mejorándose sobre todo, eso es el clima, el que unos se preocupen por otros. Esto de los ayudantes de patio, aunque ellos se llaman todos mediadores, no sé, se siente como más importante, pero en realidad son ayudantes de patio, pues están un poco pendientes de cuidar de los demás, ¿no? De ver si uno cae, a lo mejor acompañarlo al botiquín, ¿no? Todos son ahí conflictos de... Ya, claro. Otro se enfada, pues a ver, hombre, ¿por qué te enfadaste? Bueno, esas cosas, ¿no? Que normalmente queda ahí, ellos lo solucionan así, son, bueno, pues un poco... Va rotando, casi todos, es voluntario, pero casi todos participan. Entonces... Pues todos unas veces son mediadores, otros mediados, y ahí se va implantando esa figura en el colegio y eso es un medio de comunicación con los más pequeños enorme, porque a veces a los adultos, pues ya te digo, los profes, aunque son todos muy enrollados, muy accesibles, muy, pues no dejamos de ser ya pues adultos, nos ven de otra forma y parece que es como ir a chivarse o como, en cambio, entre iguales, ellos se conocen, ellos saben bien, tú a veces a lo mejor ves, uy, a este niño lo están acosando, ¿qué va a estar? Lo que pasa es que es un pesado, y no es que lo estemos discriminando, es que... Y ya. Esas cosas pues se hablan, ¿sabes? Y se llega sin falta de hacer sesiones serias ahí de mediación, el clima de convivencia mejora. Y para terminar por hoy te voy a poner una situación que me imagino que la habrás vivido muchas veces. Yo soy el director de un colegio y tú vienes a contarme las ventajas de implantar el sistema de mediación en mi colegio y tal. ¿Y qué me cuentas? O sea, ¿qué ventajas voy a obtener o voy a percibir en mi colegio como director? Hombre, pues mira, como los directores y los profesores y se encuentran a veces con problemas complicados que no son ya de los propios críos, que eso entra dentro, digamos, de su trabajo y de sus habilidades, ¿no? Y sus conocimientos, sino que a veces se ven con problemas familiares, muchas veces repercuten en el día a día del colegio. Pues, por ejemplo, conflictos de custodia entre padres divorciados, problemas familiares de ese tipo que al final trascienden al colegio, ¿no? ¿No? Bueno, pues esto, un servicio de mediación, es una especie de externalización del conflicto, claro. Que no va a ser, nunca va a ser externo porque es el propio centro. Sí, obviamente centro, te va a afectar, pero bueno. Pero sí, el que haya un profesional aparte que se encarga un poco de encauzar esto, de hablar con los, pues fíjate, un conflicto entre profesores y padres, ¿no? Sí, sí, pues sí. Como que el director ya, aunque lo pueda ser, ya no se ve tan neutral, tan imparcial como se puede ver a un mediador que va... Bueno, luego vamos a aplicar estas técnicas que, oye, ya estamos preparados para eso, ¿no? Para precisamente solucionar el conflicto de manera que todos ganen. Entonces, bueno, esto de ganar-ganar, que ya habíamos hablado. Ese era el concepto fundamental de la primera sesión. Genial. Oye, pues si te parece, vamos a dar la dirección de correo por si alguien quiere enviarnos consultas para la sección Diario de una Mediadora, que es liliansuárez@diariodeunamediadora.es. Perfecto. ¿Cierto? Así, Lilian Suárez, que es mi nombre, arroba. Y Diario de una Mediadora, que es esta aventura de dar a conocer la mediación por todos los sitios. Sí, podéis buscar también www.diariodeunamediadora.es y ahí conoceréis a Lilian. Bueno, ahí tengo que trabajarlo un poco más porque entre verano y eso tengo todos los blogs y todo esto abandonado. Estamos, pues ya sabes, eso. vuelta al cole. Vuelta al cole total, sí. Gracias, Lilian. Nos vemos en la próxima. Gracias a ti, Javi. Hasta un placer, otra. Chao. Siempre hablo con vosotros. Gracias. Otro de los temas incluidos en el disco de Maimuni, Memorias de una Dorada, es 2000 noches. Que dices sí, Lloras que dices no, verde esmeralda. Hoy cada paso, hoy cada instante, más de tu lado. A 2000 noches de estar. Autofoto en Radio Crash con Javi Zurrón. Hasta el 24 de septiembre, en la Sala 1 del Centro de Cultura Antiguo Instituto puedes visitar Animales Domésticos. Es el nuevo proyecto del colectivo Of Mothers que se inauguró el pasado viernes. Of Mothers pasó ya por Autofoto hace ahora casi un año, el 14 de septiembre del año pasado. Era nuestro programa 48 y Susana Carro y Elena de la Puente estuvieron en el estudio de Radio Crash presentando el colectivo. Of Mothers es un colectivo de mujeres, algunas de ellas artistas, otras sociólogas, otras filósofas, es decir, de formaciones heterogéneas, que confluyen gracias al proyecto de Paraíso Rural en el año 2014. Cuando Miren González se pone en contacto conmigo y me comenta que no hay ningún artista que ese año, ninguna mujer artista que ese año participe en el proyecto de Paraíso Rural. Yo le digo que si pone a nuestro servicio alguien que cuide de los niños, pues podemos ir por lo menos 6 o 7 mujeres artistas. Entonces, claro. Nada, ella acepta el reto, nos vamos allí y nos da un tiempo precisamente para reunirnos y hablar de nuestra problemática a la hora de conciliar el proyecto personal y la maternidad. Y es precisamente ahí, pues en esas circunstancias, donde surge por primera vez el colectivo Of Mothers. Pues hasta la exposición que nos fuimos, como te decía antes, es una de las novedades que queremos incorporar a lo largo de esta nueva temporada. Sería la calle, ir al encuentro de la cultura en los sitios en los que se hace. y tratar de captar las impresiones y las opiniones sobre lo que se hace en el panorama cultural gijonés y asturiano. Así que nos fuimos al antiguo instituto y allí Susana Carro nos presentó esta exposición. Este nuevo proyecto de Dog Mothers, que se llama Animales Domésticos, tiene como objetivo reflexionar sobre el carácter discursivo del hogar. Es decir, el hogar como un concepto que se ha ido construyendo históricamente y que ha determinado, ha condicionado numerosos roles de género y hábitos de vida, de comportamiento, de conducta. Los animales domésticos son para nosotras pues, las mujeres, las madres, en la medida en que hemos sido tradicionalmente definidas desde el hogar, desde la maternidad y desde la crianza. Somos animales domésticos porque hasta cierto punto el hogar dificulta nuestra capacidad para desarrollar nuestros proyectos existenciales, vitales, sean o no sean artísticos, independientemente de eso. Barre un poco las diferencias que nos convierten en individuos, en personas, nos convierte en seres pues, homogéneos. Y en esa medida decimos que quedamos domesticadas por el hogar. Obviamente no hablamos de hogares particulares, ni el mío, ni el tuyo, ni el de ellas, sino del hogar como concepto, como un conjunto de valores que vienen dados en nuestra tradición y que inevitablemente nos colonizan y nos invaden. El trabajo del colectivo sigue siendo el tema de la maternidad, pero el tema de la maternidad es muy rico, es muy amplio. En el proyecto Pájaros en la Cabeza habíamos trabajado el problema de la difícil compatibilidad entre el desarrollo de la vida artística y la maternidad. Acordamos un viaje perfecto, reflexionamos más sobre la ambivalencia amor-odio que se plantea en el tema de la maternidad y ahora en Animales Domésticos volvemos de nuevo al tema de la maternidad pero a un concepto distinto dentro del mismo que es el concepto del hogar. El colectivo continúa trabajando haciendo arte en colaboración, con lo cual no las piezas no tienen nombres propios, porque en mayor o menor grado todas participamos y colaboramos, lo cual es un reto muy grande, porque no solamente se trata de trabajar en grupo, sino que se trata de poner las piezas al servicio, digamos, del conjunto, del grupo, y hacer un gran esfuerzo por llegar a consensos conceptuales y estéticos también. El número de piezas son 7 y las piezas son casas idénticas entre sí, homogéneamente blancas, muy sencillas y se parecen incluso en los detalles porque todas tienen una ventana, una puerta, una mirilla, un lugar por donde mirar, escuchar o observar qué es lo que sucede en el interior. Y en el interior lo que vamos a encontrar son precisamente pues, animales domésticos o esa lectura más crítica con el concepto tradicional de maternidad. En una de esas casas que nos contaba ahora Susana que forman parte de la instalación se puede escuchar un audio. Una de las artistas ha grabado durante 24 horas los sonidos de su casa, los sonidos domésticos. Deja de jugar y ponte a comer. Como te caiga un poco solo, me voy a enfadar un montón. Llevo un montón de tiempo llamándote la atención. Porque no acabas de venir. ¿Eh? Que estabas viendo la película esa que, de las albóndigas que la viste 50 veces. ¡No, mentira! ¿Cómo que no? Venga, cómete eso. Te llamé 50 veces, ahora no te voy a reñir 50 veces, ¿eh? Ya no tengo paciencia, es muy tarde y quiero irme a dormir. Venga, deja de jugar, caramba. Diego, que te lo quito todo, ¿eh? Te quedas sin nada. Come. Cuando hayas comido, juegas. El colectivo Of Mothers está formado por Susana Carro, Elena de la Puente, Natalia Pastor, Roxana Bopelka, Blanca Prendes, Gemma Ramos y Eugenia Tejón. Y te presentan su nuevo proyecto Animales Domésticos hasta el 24 de septiembre en la Sala 1 del antiguo instituto. Tienes más información en Facebook, puedes buscar Of Mothers Colectivo y puedes también buscar en su página de Bandcamp, donde podrás escuchar audios de sus proyectos anteriores y también, por ejemplo, este de Animales Domésticos. Y nada, hasta aquí este primer programa de la tercera temporada de Autofoto. Gracias a Lilian, gracias a Susana, a ti por estar ahí una vez más. Si quieres proponernos ideas, proyectos, historias de las que quieres que hablemos en Autofoto, tienes un correo, autofotork@gmail.com, o búscanos en Facebook y en Twitter como AutofotoRK. Y si quieres escuchar el podcast, pues radiocrash.net. Nos vamos, gracias, el próximo miércoles más Autofoto en Radio Crash. ¡Chao! Chilling, best things of morning I've ever seen. But oh, I don't want to give in, for it is now, 9 days, now 9 days, now 10 days. Like everything.